Los sonidos del invierno son los sonidos de tu estación. Creo que mi cintura. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo. Yo que mi cultura, lo más grande que tenía. Y tropiezo con la arena y no lo quieres devolver. Invierno 2018. Invierno 2018.